sé que no vendrás, sé que no vendrás jamás, sé que no vendrás, sé que no vendrás jamás. Esperaré hasta que sea tarde. Yeah.